transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barra de Panoaya, en Amecameca de Juárez. Amecameca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar donde quiera que estén, casita, trabajo, en la calle, en el bicitaxi, en el taxi, en la chombi, donde quiera que estén. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía y por supuesto, charlar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos Cinemaniáticos como cada viernes. Ya está el buen Alex aquí de este lado esperando para saludarlos. Pero antes de eso, vamos a darles a ustedes los contactos, porque si no, luego se nos olvida y pues ya no hacemos nada, ¿verdad? Teléfono es 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Trins, Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, chismecitos y demás en directamente a este programa, bueno, pues en nuestra página de Facebook, que es Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos pueden ustedes encontrar. Y bueno, no sé ustedes, pero yo ya, no sé tú también, Alex, pero yo ya tengo mis totopos sabor jalapeño con queso para iniciar la plática, para disfrutarla. Y por supuesto, estos totopos son cortesía de nuestros amigos de Tortillas Don Pon. Que Tortillas Don Pon, les recuerdo, te comento, querido Alex, que las podemos encontrar en la tiendita de la esquina. Ahí en la tiendita de la esquina podemos encontrar no solamente este nuevo producto que son los totopos de sabores, sino también tortillas, masa, tostadas y otros totopos que no son de sabores. Así que acudan a la tiendita de la esquina por estos productos y más. Y si ustedes quieren agregarse, unirse a la familia de Tortillas Don Pon, o no tienen este nuevo producto y lo quieren para su tiendita, bueno, pues regístrense en www.tortillasdonpon.com o bien comuníquense al 55 51 99 02 34. Y bueno, pues unos totopos con su piquito de gallo o sus frijolitos revueltos, así machucaditos, guisaditos con mantequita. ¿Qué tal, Alex? Así vamos platicando y vamos disfrutando de estos totopitos. No, pues imagínate, mi querida Chío, tener ahí a un lado una rica botana, pues siempre es gratificante, y más cuando se trata de un viernes, cuando es casi mediodía, cuando el calor está ya en su punto desde hace ratito, pero bueno, creo que es el momento, uno de los momentos cumbres del sol, y pues sobre todo disfrutando de la grata compañía de la radio y también de los portales en internet, a través de La Voladora Radio, por supuesto, y escuchando Efervescencia Musical en su espacio especial dedicado al cine llamado Cinemaniáticos, con la gran compañía del público y, por supuesto, con tu gran compañía, mi querida Chío. Pues sí, la verdad, ya es viernes y bueno, pues vamos a empezar a darle ese banderazo de salida a esta oportunidad, esa oportunidad cinemaniática de hablar precisamente de lo que nos gusta para todos los fines de semana, como lo es el mundo cinematográfico. Y pues gracias, amable auditorio, por escucharnos. Y también, pues bueno, vamos a empezar entonces, si no hay alguna cosa más que decir, mi querido Chido, subrayar, vámonos directamente con el santoral de esta semana. Vámonos con el santoral, mi querido Alex. Bueno, pues fíjate, mi querida Chío, hoy cumple 59 años una mujer que en su época, la verdad, causó bastante revuelo por su belleza, por su talento físico, por decirlo de alguna forma, pero no así con su personalidad. Dicen que esta señora es bastante difícil en el trato, difícil en el carácter, y que incluso, bueno, tiene, la verdad, limitaciones artísticas muy, muy marcadas. Me estoy refiriendo a esta mujer bellísima llamada Brooke Shields, que en la época de los 80 fue prácticamente uno de los símbolos sexuales más importantes del mundo cinematográfico, y que pues ha tenido a bien pues pasar ese prueba del tiempo en el sentido de esa belleza que todavía conserva. Insisto, no así su carácter, porque dicen todas aquellas que han trabajado con ella que es una persona muy, muy, muy complicada en el trato, y que aparte de no tener, pues digamos que dotes histriónicas perfectas, ha tenido problemas en el sentido de ese manejo, pues, de estar en el set, de no llevarse bien con sus compañeros y de ser, pues, algo pesada. Brooke Shields cumple 59 años. Tú te acuerdas de ella, y seguramente muchos de nosotros nos acordamos de ella en La Laguna Azul. Definitivamente, creo que ese papel, pues nos enamoramos de ella. Ahí precisamente, que la verdad, una muy jovencita mujer, la verdad, muy, muy guapa, siempre ha conservado ese porte, esa belleza, a pesar de que ya tiene 59 años, digo, y eso no significa nada, se ha conservado muy bien, la verdad, se ha conservado muy bien. De hecho, fíjate que hablando de una de las películas últimas que hizo, fue precisamente para la plataforma de Netflix en este año 2024, que se llama La Madre de la Novia, y déjame decirte que todos los rumores que se hablan en torno a ella, pues sí, la verdad sí se verifican en esta película. La película se siente densa, la película se siente sin ritmo, y sobre todo ella se siente como que a disgusto, se siente como enfadada en el momento en que ella toma la cámara. Te nota, te das cuenta del registro, que es bastante limitado, de Brooke Shields, y pues yo siento que, pues sí, sus compañeros tuvieron que haberla pasado no muy bien con tal de sacar este proyecto, que la verdad no sé a veces por qué Netflix invierte en este tipo de productos, que la verdad pasan sin pena ni gloria. Pero sí, si quieren ver la belleza actual de Brooke Shields, pueden verla en esta película llamada La Madre de la Novia, de salida en este 2024 y dirigida por Mark Waters. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Pues vamos a verla, porque recordemos que, y no es que le esté ¿cómo se llama? Echando flores a Netflix, porque bueno, Netflix también no nos tiene como muy contentos a muchos. Pero recordemos que a finales, principios de mes, pues cambian, agregan o quitan productos, ¿no? Entonces, pues sería que también una buena oportunidad para ver lo nuevo que nos ofrece Netflix, pero también lo que tiene en cartelera, como esta película que nos estás recomendando. Así es, y mira, pues a propósito de gente complicada, con la que pues uno pensaría que se iba a quedar en ese estatus de gente difícil en el trato, de problemática en el set y de todo ese tipo de cosas, pues también cumpleaños Colin Farrell, ese chavo, ese cuate que pues siempre fue catalogado como el niño terrible que había llegado a Hollywood, ya sabes, desenfadado, agresivo, contestatario, rebelde, todas esas cualidades, esas virtudes tenía. Y resulta que no, que conforme va pasando el tiempo, o ha pasado el tiempo y las décadas, pues nos damos cuenta de que ya es un actor, pues la verdad, ya hecho y derecho, ya atrás quedaron todos los escándalos, y pues él se erige como uno de los actores de su generación, que la verdad lo ha estado haciendo muy bien. Creo que un salto gigantesco desde haber interpretado a Bullseye en aquella película de Daredevil, que no fue muy buena, con Ben Affleck, a hacer ahora el pingüino en esta serie, en esta nueva trilogía de películas de Batman. Creo que el salto actoral es enorme. Ha pasado por mucho, ha pasado por dramas, ha pasado por películas de acción, ha pasado por un sinfín de cosas, y vemos como Colin Farrell pues ya es un nombre importante en la industria y cumple apenas hoy 48 añitos. Tan joven el muchacho, tan joven. La verdad es un buen tipo, buen mozo, la verdad tiene muy buena presencia escénica, eso que ni qué. Y cuando lo vimos ahora con el pingüino, santa madre, que le quitaron toda su galanura y pues hicieron a un personaje despreciable, pero efectivo en cámara. Pues hoy cumple 48 años. Pues sí, fíjate, era lo que iba a apuntar, que bueno, él fue conocido como por mucho tiempo, al igual que Iron Man, el mero, como los chicos malos, ¿no? Los que ¿sí? se metían en problemas, entre muchos otros más, ¿no? Pero eran claro, como los grandes nombres que se escuchaban para meterse en problemas. Nada más era cuestión de que te juntaras con ellos para que tú también te volvieras como ellos, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor, afortunadamente, las cosas mejoraron para ambos, ¿no? Y ahora sí, me estaba acordando de él en su personaje del pingüino, que bueno, en esta nueva producción con Robert Pattinson como Batman. que también nos sorprendió mucho con la madurez de este personaje, aunque yo lo veo como con dos caras, ¿no? Lo hace, sí me sorprendió con Batman, pero como Bruce Wayne lo veía como niño emo, pero bueno. Exactamente. ¿No? Pero la verdad, sí me gustó el personaje del pingüino de Colin, pero yo me enamoré del personaje de Paul Dano. O sea, estoy enamoradísima de ese personaje. Creo que ese personaje fue el personajazo de esta película. Y que se rumora que van a hacer la segunda parte, ¿no? Al menos de esta, con estos personajes. Sí, y también ya viene la serie del pingüino, precisamente protagonizada por Colin Farrell. Uh-huh. Y que de aquí vienen, o sea, ¿quién esperaría que el niño de cara bonita sacrificara su cara bonita para sí meterse en un papel y ya, pues, que todas las emociones no fuera la cara bonita, sino ya su interpretación? Entonces, pues sí, un acierto de Colin con el pingüino, porque no muchos chicos, chicas con cara bonita hacen todo este cambio por un personaje. Y mira que yo estaba viendo la serie de Gotham, precisamente en el canal Warner, cuando existía el canal Warner, y pues el actor que interpretaba al pingüino, que ahorita se me escapa el nombre, en aquella serie lo hizo perfectamente bien, y cuando yo me enteré que Colin Farrell iba a ser el personaje, dije, hijo, ¿por qué no llamaron mejor a este cuate que está desempeñando este papel aquí en el canal Warner en la serie de Gotham? No, pues resulta que la verdad igual, fue una muy grata sorpresa ver a Colin Farrell sacrificar todo y haciendo un buen desempeño actoral. Creo que es una de esas grandes sorpresas para esta cinta llamada Batman en este mundo y en este universo cinematográfico de DC. Sí, estuvo bueno. Sí. Y mira, fíjate que hablando de cosas buenas, así conforme va pasando el tiempo, así como los buenos vinos, también cumple años. Hoy, mira, este actor es por demás decir qué ha hecho de su carrera. Tiempo nos faltaría para hablar precisamente de él, porque ha hecho y ha deshecho un sinfín de cosas, pero todo con una calidad apabullante, abrumante. Y es nada más y nada menos que el señor Clint Eastwood, que hoy cumple 94 años, mi querida Chío. La otra vez, y es que me quedé sin palabras, porque la otra vez vi una foto y decían que era Clint Eastwood precisamente. Sí. Ya con sus 90 y tantos años encima, caminando todavía, porque muchas personas ya a esa edad ya no caminan, no están más en silla de ruedas. O sea, pero otra vez estaba dando sus pasillos, pero sí era como de, híjole, ¿por qué lo sacan sin silla de ruedas? Porque se nos vaya a dar un torzón y ahí queda, ¿no? Porque sí se ve ya acabado, muy acabado, diría yo, pero irónicamente se ve como con todavía con mucha energía. Sí, la verdad, sí, mira que es de los directores y actores que se esmera por entregar productos interesantes e inteligentes. Digo, la edad sé que no significa, bueno, significa y no significa mucho, pero en el caso de talentos como él, la verdad creo que entre más años cumple el señor, los objetivos cinematográficos y las propuestas cinematográficas que tiene en mente, la verdad son bastante potentes, muy muy fuertes. Nos ha entregado historias pues bastante desgarradoras, imágenes también que pocas veces olvidan. No voy a dejar de olvidar esa película donde pues coachea a Hilary Swank, y cuando ponen ese banco, cuando ella está de regreso a su lugar y queda pues prácticamente paralítica, creo que es una de las escenas que más he sufrido, con las que he llorado en el cine. Y bueno, así nos ha regalado muchas cosas, Los Puentes del Madison, bueno, y entre todos sus papeles enormísimos que ha logrado, y aparte en el renglón de la dirección, pues definitivamente es un señor que pues su nombre ya está inscrito en letras de oro en los anales de la cinematografía mundial, por supuesto en la norteamericana, pero el trabajo pues es reconocido a nivel mundial. Cumple hoy 94 años, mi querida Chío. Pues honor a quien honor merece, porque en verdad también tuvo una participación importante en el cine como actor, y bueno, pues después como productor director, ¿no? O sea, sí se le reconocen como muchas cosas. Y uno de los personajes malos del viejo oeste, bueno, no malos, porque él era el bueno, pero o sea, malos en el sentido de de sus caras, facciones, ¿no? Así pero es, pues era el, era el bueno, ¿no? Ajá. Rudos. Y bueno, mi querido Alex, tenemos que hacer una pausa, ahorita continuamos. Pues sí, ya acabamos con el santoral. Ah, ok. Tiempo, y bueno, regresamos, pausa. Regresamos, no se vayan. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues no sé ustedes, pero yo ya estoy preparando mis aperitivos para estas cintas, estas películas que nos va a recomendar el buen Alex de la cartelera, porque ahorita vamos con cartelera, pero antes de eso queremos agradecer la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical a la cafetería Chapitel, Café Chapitel Galería, así los encuentran en Facebook, y también Café Chapitel. Bueno, pues en este lugar no solamente vamos a encontrar café en todas sus presentaciones, sino también snacks, desayuno buffet, comidas, antojitos, etc. Bebidas calientes, frías y tibias. Pero también la venta de café tanto en grano como molido. Vayan, están ubicados en la calle San Juan número 5, esto es Santiago Tepupula, perteneciente a Tenango del Aire, o bien aquí más cerquita en Ayapango, en el local número 9 del corredor turístico gastro artesanal. ¿Sale? Y también nuestros amigos de Yolot, recuerden que es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería con cabecera en Juchitepec, pero hace entregas en Juchi, Tenango del Aire, Temamatlo, Zumba y por supuesto a Meca Meca. Y hace unas pizzas, mi querido Alex, no hombre, para chuparse los dedos, así que podemos encargarle un par o varias, ¿no? O una grande, porque son pizzas individuales. Y podemos encargársela al 55-73-89-13-91. Y aquí nos las entregan en La Voladora Radio, por supuesto. Así que podemos hacer eso. La que maneja es la de Pepperoni, que es muy, muy buena. No sé si te gusta el Pepperoni, mi querido Alex. Pues un día de estos hay que encargarle una grande. Y así, mira, entre el refresquito y la pizzita, la charlita. Así que, pues ya tenemos, incluso podría ser un plan para fin de semana para ver estas películas. ¿Qué nos vas a recomendar, mi querido Alex? Pues ya prácticamente mi visita es una situación inminente, mi querida Chío. Es entonces, como un rumor, ya, porque la verdad nada más prometes y prometes. No, ya, es que estoy algo apurado en la cuestión del trabajo, pero ya vas a ver que ese día que llegue necesitamos una pizza. Así como dijiste, pizzita y un refresquito y mira, todo perfecto para la charla. Pero ya, en un par de semanas andaré por allá por La Voladora Radio y por supuesto mi Ameca Meca de Juárez querido. Ah, ok, pues aquí te vamos a estar esperando, por supuesto. Bueno, gracias, mi querido Chivo, ese amable auditorio. Y pues sí, miren, pues vamos a hablar precisamente de estos avances de estos estrenos de la semana. La verdad, la cartelera ha estado muy variada en este último par de semanas, ha estado muy variada. Y bueno, vamos a empezar con el estreno pues más ligero, el estreno para los niños. Una película distribuida por CNMG Distribution, con duración de 1 hora 36 minutos, proviene de la República Dominicana y, ¿qué crees?, es producida y dirigida por, no lo creerías, Juan Luis Guerra. ¿Cómo ves? Juan Luis Guerra, aquel cantante de esa agrupación, el 440, bueno, es producida por él y dirigida por, yo me imagino que es su hijo, Jean Gabriel Guerra. Es una película animada infantil con clasificación A, se llama Capitán Avispa. Y mira, la verdad, yo quedé, pues no, si no sorprendido al 100%, la verdad sí me pareció una propuesta interesante. Bueno, siempre cuando los países latinoamericanos hacen o se meten al terreno de la animación, la verdad sí se meten en un rollo muy, muy, muy interesante, muy complicado, muy difícil, porque pues teniendo a Pixar y teniendo otros estudios que se dedican a ese renglón y que lo hacen muy bien, la verdad de productos que son ajenos a este mainstream, a este sello, la verdad sí es digno de aplaudirse cuando las cosas salen bien. Tal es el caso de esta película proveniente, como lo acabo de decir, de República Dominicana. La verdad, muy, muy... una película que, digo, tiene sus limitaciones, pero es una película que creo que todos los niños van a disfrutar. ¿De qué se trata? Pues bueno, se trata precisamente como su nombre lo dice, una avispa que es la que se encarga de ser, digamos, el superhéroe de esta tierra llamada Avispatrópolis y al Reino de la Miel. Entonces ahí vamos a ver cómo se va a enfrentar a una avispa mala llamada Jax Veneno y pues sus secuaces, y vamos a ver secuencias de acción y vamos a ver un despliegue de rayos, de texturas, de un sinfín de batallas que tienen que ver precisamente en este universo, en este mundo, y que siento yo a ojo de buen cubero que pues no está mal, no está mal, insisto, creo que dentro de sus propias limitaciones le pudo sacar muy muy bien partido a esta situación, y pues me pareció una película que todos los niños van a disfrutar. Mira, yo la verdad no soy muy afecto a las cuestiones de la animación y películas para niños, y no me la pasé mal, la verdad disfruté la película, insisto, creo que iba yo de muy buen humor, y la disfruté bastante. Se llama Capitán Avispa, dura 1 hora con 36 minutos, y la verdad, pues bueno, entre las voces se encuentran precisamente Juan Luis Guerra, Juanes, Joy y Luis Fonsi. Entonces, la verdad, un cast que podemos reconocer inmediatamente cuando empiezan a hablar los personajes, y pues de alguna manera es una película entretenida para todos, para toda la familia, por supuesto. Eso tiene la clasificación A, y pues pueden verla, ya está, en cartelera. Pues hay que checarla, porque lo cierto está en que la otra vez me comentaban que por qué la tirábamos al cine mexicano, ¿no? Que si nada más nos íbamos con el cine norteamericano y, de ser posible, con otras. Pero no es que le tiremos, es que no hay nada bueno, ¿no? Pero sí. Lo poco rescatable, porque sí hay cosas rescatables, la verdad, sí. Está como muy escondidito y hay que sacarlo, ¿no? Exactamente. Y no es que le tiremos en este programa, no es que le tiremos a las producciones mexicanas o latinoamericanas, al contrario, ¿no? Queremos que haya un buen producto para poder disfrutarlo, ¿no? Porque, insisto, lo último que ha sido mexicano sí es como ya ha caído en la comedia boba y ¿sí? que pues no aporta más allá de un momento de que la puedas disfrutar y ya hasta ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, este también es una invitación, ¿no? Pues disfrutar de esta de Capitán Avispa. Había visto el tráiler, a mí sí se me antojó, fíjate, y antes de tener como la ficha completa, yo vi el tráiler y dije, qué buena película. Bueno, se ve interesante para los niños, obviamente, ¿no? Sí, y a veces los más entretenidos son los papás, somos, ¿no?, nosotros. Somos nosotros los grandes. Pero se ve bien, o sea, sí los gráficos, no sé, de la escala de 1 al 3, teniendo en cuenta 1 es bajo y 3 es muy bueno. Sí. Este está como en un 2.5. Sí, ¿no?, definitivamente. O sea, ya va a sonar un poco despectivo mi comentario, pero no lo es, ¿eh? Ya después de ver la ficha dices, ah, órale, pues es latinoamericana, ¿no? Entonces, más bien ese 2.5 es qué buen trabajo. Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, y más de un país en el que se supone que pues no se dedica a la animación, y como lo acabas de decir, digo, habían tantas opciones para abordar en cuanto a cuestión de géneros, que reconozcas tus propias limitaciones técnicas. Eso es un, la verdad, es un punto de referencia magnífico, grande, y a partir de ahí empezar a crear y generar una historia y crear un universo, y que te quede de esa manera, dices, carajo, oye, pues lo hicieron muy bien, ¿no? Sí. A comparación de lo que me acabas de comentar ahorita, que te acaban de comentar también, que cómo es posible que las películas mexicanas, bueno, pues si el riesgo que toman es repetir una película de comedia romántica bobalicona, pues dices, no, ahí no hay ningún riesgo, y por supuesto, si ya lo vi antes y hasta mejor hecho, ¿no? No es que le tiren, sino porque es lo que presentan. No se arriesgan, no se comprometen, no actúan, no, nada de nada. Ahora sí, punto y aparte. Los que sí merecen nuestro respeto en todas las producciones nacionales son los, todo el aspecto técnico. Los editores, los directores de escena, los camarógrafos, todo el aspecto técnico, mis respetos, porque todo ese trabajo perfectamente está muy bien hecho. Desgraciadamente el director no sabe qué hacer a veces con tantos recursos tan ricos y poderosos, y mira, que echan a perder prácticamente el trabajo. Y sí, a lo mejor he pecado un poquito de decir que las películas mexicanas pues son algo malas. Subrayo y aclaro, en el aspecto de dirección, en el aspecto de actuación y en el aspecto de guión. ¿Cómo es posible que contraten a 4 o 5 personas para escribir historias tan insulsas y que aparte que se dicen comedias, ni siquiera lo hacen todo menos hacerte reír? ¿Sí? Entonces sí, sí, definitivamente una disculpa a todos los técnicos, a toda la gente que realiza precisamente una película, que no se encuentra frente a cámara. Ellos definitivamente sí son los héroes de la película, que no los actores, que no tampoco la dirección, que mucho menos el guión. Pero en este caso de República Dominicana, pues la verdad sí, bravo, la verdad un aplauso muy fuerte porque se arriesgó, y la verdad pues es una película que no demerita su calidad, y pues digo, para la situación y el público al que va enfocado, la verdad tampoco es nada despreciable. Y que una de las cosas es que, bueno, también hay que mencionar que la banda sonora de esta película está creada por el mismo Juan Luis Guerra. Exactamente, Juan Luis Guerra, sí, que mira, es un como, le llamarían por ahí un revival, ¿no? Pensaríamos que la carrera de este cantante, compositor, ya estaba, digamos, que en una pausa, y pues la verdad sí lo estuvo, pero vemos aquí que prácticamente sigue siendo un genio musical, y la verdad la película es completa de principio a fin, se van a divertir. Vamos, ya me dio muchísimas ganas de verla, así que bueno, pues no solamente los niños, sino también los no tan niños. Así es, no, sí, la verdad te digo, yo entré, no, mira, la verdad voy a ser honesto, lancé una moneda al aire y dije, ¿qué veo? ¿Haikyuu, la batalla del basurero, o veo Capitán Avispa? Dije, no, Capitán Avispa. Y creo que me la pasé mejor. Voy a bailar bachata con Capitán Avispa. Sí. Y bueno, después de haber visto Capitán Avispa, que me meto a ver una película oriental, una película asiática, y vi una cosa que se llama Sismo Magnitud 9.5. ¿Te acuerdas que hace tiempo habíamos hablado de una película precisamente donde ocurre un sismo y un edificio es el único que pues queda en pie y los vecinos son los que se encargan de cuidar este edificio, y la verdad la acción pues sí se veía así algo trepidante y se veía interesante, y la verdad estuvo muy muy bien esa película? Bueno, pues aquí esta película es distribuida por Supra, dura casi 2 horas, 1 hora con 53 minutos. Es una película china, actúan Du Yang, Qing Wan, entre muchos más. Dirige Oxy Chupang. Es una película de acción, por supuesto, clasificación B, el título original, Dios mío, a ver si puedo. Jing Tian Yu Yuan Aka, Flash Lover. No, sí le diste, bueno, sí le diste. Algo entendí, algo así. Y bueno, pues hijo chío, pues todos los clichés, toda la pues la temática que hemos visto una y otra vez en películas de desastres está ahí, pero desgraciadamente mal elaborada, están muy mal hechas, los efectos digitales se ven como si fuera una película de clase B, no me pareció nada absolutamente interesante la película, se me hace una exageración lo que fui a ver en el cine. Y es esas películas que tú las estás viendo y dices, ¿a qué horas termina? Desde el minuto 10. Entonces, La verdad fueron 2 horas en que padecí esta película. Pues miren, para todos aquellos que gusten del cine asiático, pueden verla. ¿Sabes qué otro elemento a favor tiene? Otro elemento en contra tiene el doblaje. El doblaje está desfasado, el doblaje no tiene intención, el doblaje está mal puesto. Es una de esas películas, insisto, a las que no les tuvieron nada, absolutamente nada de cuidado, ni siquiera en el doblaje. Entonces, está bien, queremos propuestas diferentes, queremos propuestas nuevas, pero si vienen de esa forma, definitivamente creo que podemos dejarlas pasar. Tanto a nivel de producción como a nivel de doblaje, la verdad quedan mucho a deber. La historia, pues ya es lo que decimos, ¿no? La idea es que un terremoto sacude todo un parque químico ahí en China. Entonces las tuberías empiezan a provocar explosiones a lo largo de este lugar, y prácticamente la ciudad hace cuenta que es un polvorino. Entonces lo que quieren es apagar precisamente los incendios para que no pase a mayores. Evidentemente ahora los héroes de esta película son bomberos, y pues es prácticamente, insisto, lo que hemos visto, una situación en la que el tiempo se les agota y las opciones pues son muy pocas. No creo que mucha gente la vaya a disfrutar, pero si son amantes de las películas de desastre, pues ahí está la invitación para que la vean. Es que yo creo que vi el tráiler y sin querer, no sé si a ti te pasó, pero yo me acordé de la de Terremoto a la Falla de San Andrés. Ah, ya, anda. Y que no tenía mucho, yo creo que también eso, ¿no? No tenía mucho que la había visto nuevamente, con La Roca. Sí. Y dije, pues es que explotas, voy a ser sincero, que explotas de un terremoto, más que el desastre natural y las historias que puedes enlazar a lo largo de pues lo que quieras que dure tu película, ¿no? Pero van a ser historias así como de que alguien se va a sacrificar o de que alguien van a salvar pero no pueden. O sea, no hay algo novedoso. Y alguien diría, sí, pero en las películas de terror tampoco hay algo novedoso, ¿no? Sí, claro. Pero pues precisamente van para ese lado, pues todas estas estos géneros, ¿no? Estas líneas. Y en este caso, el de desastres naturales va para ese lado, ¿no? O sea, va un poco también para la buscarte la lágrima, buscarte la empatía, pero tratar de sorprenderte con los efectos visuales. Y estaba viendo el tráiler y dije, bueno, pues se ve palomera, la verdad, se ve palomera. No creo que sea una película que yo vaya a ver al cine, sino más bien una película que yo esperaría a que la liberaran en algunas plataformas o incluso esperarla en la televisión. Sí, sí, definitivamente sí, es cierto. Y te digo, todos los elementos están ahí, pero no sé, la verdad la dirección sí superó al... El producto fue superado... En ese sentido, la dirección no supo qué hacer con los actores y tampoco con los efectos. Se ven casi hechos como a la mitad, como que no están bien rendereados. No lo sé, algo me pasó al ver esto y la verdad, lejos de disfrutarla, pues sí padecí 1 hora con 53 minutos y pues ni hablar. Ese es el segundo estreno de la semana y vámonos con el tercer estreno de la semana. Mi Quecho, voy en tiempo y forma, ¿muy bien? Más o menos, pero sí hay que meterle nitro. Okay, bueno, entonces mira, para este tercer estreno de la semana se llama Ángeles Inesperados, y wow, qué barbaridad, para que veas que pasamos de la gloria al infierno, ¿no? Y al revés, del infierno a la gloria. Una película distribuida por Sony Pictures con 2 horas de duración igual, proveniente de Estados Unidos. Actúan la magistral y hermosa, preciosa Hilary Swank, Alan Richardson, Nancy Travis, entre otros más. Dirige John Gunn. La película es una película dramática llamada en su título original Ordinary Angels, y pues prácticamente es la historia verídica de una mujer llamada Sharon, que prácticamente era estilista en un pueblo de Kentucky, y prácticamente después de sus problemas personales, la bebida y haber caído bastante bajo, hace empatía con un viudo que trabaja para pues apoyar a dos de sus hijas, que son las que tiene a su cargo, pero la hija menor está esperando un trasplante de hígado, y entonces entre las deudas, los problemas que genera tener un enfermo en casa y muchas otras cosas más, ella pues se hace parte de esta familia sin querer, lo apoya y llega hasta sus últimas consecuencias. La verdad, hay momentos en los que sí se te hace un nudo en la garganta, porque pues siempre manejar problemas de enfermedades y más con niños, a cualquiera le llega. Pero sobre todo, la actuación de Hilary Swank, definitivamente tenía mucho tiempo que yo no veía, no la veía ella, pero tampoco, ya había olvidado lo buena actriz que es. Entonces, esta película se encuentra en cartelera y sin duda alguna es una gran, gran oportunidad para pues ver nuevamente a Hilary Swank actuando como ella mejor lo sabe hacer. Pues para las personas que también les gusta como las películas dramáticas, pues sí, vayan a ver esta película y lleven pañuelos por lo que escucho. A chillar bonito. Y creo que nos vamos a corte, Chío. Sí, nos vamos a corte para regresar con el último de los estrenos. Así es. Y nos agarramos también unas palomitas porque nos la debemos. Excelente. Vamos a corte y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues regresamos, todavía seguimos aquí en la plática de la cartelera, pero antes de eso queremos agradecer la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical a Plasma Tus Ideas. Recuerden, Plasma Tus Ideas es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como volantes, notas, trípticos, también imprimen en textiles, playeras, gorras, sudaderas, en grandes formatos como lonas, viniles, banners publicitarios. No se queden con la duda, chéquenlo, están en San Francisco número 22, casi esquina con Atenógenes, aquí en América Meca, teléfono 55-25-27-04-94, ¿sale? Y también queremos mandar un saludo hasta Yecapixtla con nuestros amigos de Restaurante Chalpa. El día de hoy ya están por allá porque abren de 9 a 19 horas, de viernes a domingo, aparte de días festivos, y abierto todos los días en temporada vacacional. Están allá ya en espera de la gente para que vayan, dense un buen chapuzón, disfruten de las albercas, disfruten del paisaje que está, de la calma que hay, disfruten de un fin de semana rico en compañía de todos sus seres queridos o en compañía de la familia, de su casi algo, de sus chiquistriquis, quien quieran llevar. Restaurante en donde, bueno, pues podemos comer, podemos tener una carnita asada, disfrutar la alberca y pues una coctelería ahí que nos está esperando a la orilla de la alberca. Bueno, pues yo ya estoy más que apuntada, no sé tú, Alex, pero yo creo que vamos a ir de 9 de la mañana a 19 horas. Está ubicado a 10 minutos del crucero de Yecapixtla, a 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla. Informes para reservaciones o para más informes, 73-51-13-20-43. Y bueno, pues gracias a nuestros patrocinadores. Y ahora sí, mi querido Alex, haz de cuenta que estemos en la alberca, ahí en la orillita de la alberca, con unos traguitos coquetones y seguimos platicando. No, yo ya soy, mira, pero sin personaje, ya soy ahí con el respectivo short y estoy chapoteando mis patillas. Bueno, pues mira, vamos a platicar una película a propósito así de algo ligero. Se estrena, este es el estreno fuerte de la semana, se llama Inmaculada, una película distribuida por Diamond Films con 1:30 de duración, de Estados Unidos. Actúan Sydney Sweeney, Álvaro Monte, el famoso profesor de La Casa de Papel, Vendetta por Caroli y Simona Tabasco, entre muchos otros más. Dirige Michael Mohan, una película de horror, la clasificación es C y el título original, por supuesto, es Inmaculada. Bueno, ¿de qué se trata? Pues creo que ya vimos esta película. Mira, voy a hablar acerca de lo que la película no es. Bueno, esta película, cuando la empecé a ver, dije, esto ya lo vi. Para empezar, ya la habíamos visto en otras tantas películas más, donde una monja llega a un convento y empieza a descubrir cosas que son misteriosas, y alguien se la queda viendo feo, y ve una puerta abrirse, y ve algunas sombras, algo que se mueve, y todo eso, la situación de la ambientación de la película está bien ejecutada, la fotografía está muy bien, los efectos prácticos y digitales están muy bien elaborados, hay sangre, la verdad ahí sí no se miden, no se tientan el corazón en presentar las escenas sangrientas como van, todos los elementos están ahí. Lo que no está ahí son las actuaciones, porque hacen lo que quieren. Los actores están en diferentes tonos actorales. Unos piensan que es una comedia, otros piensan que es un drama, otros saben que creo que es una película de terror, pero la protagonista, creo que ella era la que estaba más extraviada en su propia película. No me pareció una buena actuación de parte de ella, me pareció bastante extraviada, como lo acabo de mencionar, extraviada, perdida, el tono nunca lo consigue. Y pues hasta cierto punto creo que eso es lo que hace fallar bastante la película. Los momentos de sobresalto pues son pocos, están cuidados, son pocos. Insisto, el diseño de producción está muy bien, la ambientación está bien, la música está bien, todos los elementos están ahí, pero las actuaciones echan por la borda esa buena intención de haber logrado una película buena, buena de terror. Por un lado eso, y por el otro, que la película ya la hemos visto una y mil veces. No es necesario incluso que, es más, puedo decir que podemos dejar pasar esta película y el mundo seguirá girando, porque no es una propuesta para nada atractiva, mucho menos novedosa, y aparte de ser menos novedosa, pues tampoco es propositiva. Entonces, pues esos son los cuatro estrenos de la semana, mi querida Chiv. Pues híjole, es que sí, incluso hasta desde que estás viendo el tráiler, te remonta a una película que no vimos, que ya vimos no hace mucho, ¿no? Sí, sí. De La Profecía, ¿no? La Profecía, exactamente. Sí, fue así como de, oye, ¿por qué este tráiler de La Profecía está así? Y dije, ay, no, no es esa, es otra, y se llama Inmaculada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fíjate, lo irónico del asunto es que dicen que halagan a Sydney. Y dicen que es sí. Un buen papel para ella, que hizo un buen papel. Entonces, pues tú dices que los actores, la mayoría, pues dejaron mucho de qué hablar. Entonces, no sé cómo tomarlo, porque sí han estado alabando el trabajo de precisamente de Sydney. De pues los demás no lo sé, pero al menos de Sydney y de Álvaro están hablando de que están haciendo un buen trabajo. Sí, no, pues la verdad, bueno, no sé, porque sí es cierto, es la mayoría de las críticas van en eso, pero pues a no ser que yo esté mal, yo adoro las películas de terror y me gusta ese tipo de intrigas y cosas y cuestiones sobrenaturales y por supuesto las propuestas. Pero aquí prácticamente, vuelvo a repetir, es una calca de cosas que hemos visto. Hasta es más, hasta los encuadres son exactamente iguales. Ahorita no recuerdo cuál fue. ¿Te acuerdas cuando una monja va caminando sobre un pasillo y vemos a lo lejos cómo una monja se avienta al patio? Uh-huh. Y que queda estrellada? Es la misma escena, ya la había visto yo en otra película. O sea, no veo cuál es la novedad en el asunto. Y la cara de esta muchacha, de Sydney Sweeney, no, catastrófica. La verdad, si a eso le llaman rango actoral, hijo, pues entonces sí estamos perdidos, Pues hay que verla, digo, a lo mejor tener un poco de estómago. Es que hay una escena, en verdad, en donde se ve una monja. ¿Sí? Que está tirada como en el atrio, así, con las manos extendidas y todo. ¿Sí? Y dije, güey, esto es, ya lo vi también, no hace mucho, en otra película, ¿no? O sea, sí hay como muchas cosas, y estoy hablando del tráiler, ¿no? Sí. Y apenas estaba teniendo una plática, no sé si lo saqué a colación en este espacio, pero había tenido una plática con un cuate, con un amigo, que decía que a él no le gustaban mucho ver los trailers porque te comentaban todo, te contaban la historia, ¿no? Y que yo le decía, es que no todos, sí hay algunos que sí están bien chafas y que la película es muy buena y viceversa, ¿no? Que el tráiler es muy bueno, te invitan a ver la película y ya a la hora de ver la película, pues es muy mala, ¿no? Pero este tráiler en específico no sé dónde clasificarlo, ¿no? Porque sí es así como de... Se ve que la película es buena, vamos a ver si está así de buena, pero ya me está contando como muchas cosas y me está dando un resumen repetido de varias películas. ¿Sí? Entonces no sé cómo clasificar este tráiler, por ejemplo. Sí, te digo que prácticamente ya vimos la historia en otras películas, son pedazos de películas. Eso es lo que es este producto cinematográfico. Son pedazos de películas, son clichés que ya hemos visto en otras cintas mejor elaboradas, y esta definitivamente, insisto, a nivel técnico está muy bien, no, eso no hay ninguna queja, pero en la cuestión de la actuación y cómo va dándose la situación de la historia, hijo, para el final, mira, es que ni siquiera quiero revelar el final, porque si lo revelo o si lo digo, prácticamente ya te conté la película, porque todo el convento actúa de esa manera con ella, ¿no? Entonces, hijo, no sé. Bueno, digo un spoiler. ¿Te acuerdas del bebé de Rosemary? Ya no puedo decir más. Sí, no solamente falta que tenga en la nuca, en alguna parte no tan visible de su cuerpo, el 666, ¿no? Sí, ya, es que te lo juro, es una reunión de clichés. Descarada, es cínica la reunión de clichés, mal ejecutada, sobre todo, insisto, la fotografía, música y todo eso está perfecto, todo eso está bien, lo único malo es cómo la dirigieron y cómo la actuaron, pero bueno, ni hablar. Pues vamos a esperarla, vamos a darle chancecillo en una de esas, digo, tan mal como El Exorcista no creo que esté. Ay, por ejemplo, que ahí se dan un Quien Vive. Sí. Que por cierto, El Exorcista Creyentes está ya liberada en HBO, lista para que no la vayan a ver porque está bien fea, ¿no? No, qué bueno que nos avisaste para pasarla por alto. Desgraciadamente ya viene la segunda parte, mi querida Chiva, aprovechando las palomitas. Ay, ya viene la segunda parte de esta trilogía. No recuerdo quién la va a dirigir y también tampoco me importa mucho, pero ya viene la segunda parte. Ya está aquí amenazando, ya lo siento aquí en la nuca. Pues ¿sí? Es que sí se van a tener que chutar una gran película como para poder revertir los números económicamente hablando de el desastre que fue esta primera película, y dos, es también un gran reto porque pues van a tener que contentar a muchísimas personas por el desastre que fue esa película, y tres, bueno, es que hay como mucho de qué hablar, ¿no? Porque sí fue un gran desastre, yo creo que no sé si llamarlo el gran desastre, ¿no? Porque también compite como mucho con las películas de Marvel, ¿no? Por ejemplo. De Marvel. Entonces, sí van a tener una chambota grande, y al director que le toque esta segunda parte de El Exorcista Creyentes, bueno, que seguramente van a tener este otro nombre, sí la va a padecer, y la va a padecer fuerte. Y le va a costar muchísimo poder levantar un producto que está prácticamente en el suelo, en la basura, y si no lo logra, también va a quedar marcado. Sí, definitivamente sí, y la verdad pues es una... Ah, ¿sabes quién la va a dirigir? Mike Flanagan, precisamente, Mike Flanagan, el director de series como... Ay, ¿cómo se llama esta? La Maldición de Hill House, ¿te acuerdas? Sí. Él es el que va a dirigir esta película nueva de El Exorcista. Ya es el director asignado, y entonces Pues no sé, porque también Mike Flanagan no es un gran director de películas de terror, ni tampoco de series de terror. Y sí, me le mete misterio, le mete situaciones así sobrenaturales a las cosas, pero no es tan efectivo en la cuestión de la cámara y tampoco en la cuestión visual. Es muy estético, él es un poco más en ese tipo de terror psicológico, y sabemos que ahorita lo que menos le hace falta al Exorcista es una cuestión de terror psicológico después de lo que acabamos de ver. Pues él es el que hizo Misa de Medianoche. Exactamente, y, sí, exactamente. Si mal no me acuerdo, La Caída de la Casa Usher. Exactamente, sí. Fíjate, estas dos sí me gustaron. Hubo dos, tres cosillas que le cambiaría, pero sí me gustaron. Entonces, bueno, estamos partiendo de que si él va a meterle mano a la nueva del Exorcista, podría salvar algo, pero sí, híjole, es que sí siento que sí es más psicológico. No sé si le vayan a meter ese lado, porque también es el que hace el Doctor Sueño. Exactamente. Sí, sí. Entonces sí tiene como en su haber cosas buenas, pero es más psicológico que de terror, ¿no? Sí. Creo que con la de la caída de la casa Usher sí hubo un poquito más de sangre, de cuestiones como más visuales, sangrientas visuales, pero casi en la mayoría no son de esa manera. No, y pues ya él es el encargado precisamente de esa nueva entrega, entonces veamos cómo le resulta, qué es lo que pasa. Él ha dicho que pues, evidentemente va a desprenderse de lo hecho por Gordon Green, pero pues también no sabemos a qué derrotero nos vaya a llevar. Entonces, habrá que ver. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, mi querido Alex, resumen, porque pues ya el tiempo nos comió. Ah, bueno, pues mira, se estrenó esta semana Inmaculada, una película de terror que, bueno, pues igual pueden ir a verla. Está Ángeles Inesperados, una película dramática que definitivamente pues los va a hacer chillar y mucho. Está Sismo Magnitud 9.5 y está también una película llamada Capitán Avispa, los cuatro estrenos de la semana, y ahí saben, dos buenas, dos malas, en fin, ustedes tienen la elección para decidir a dónde van a meterse a ver y qué película y qué producto. Si se quieren asustar con Inmaculada, nunca mejor dicho, si quieren llorar con Ángeles Inesperados, con nuestra hermosa Hilary Swank, Sismo Magnitud 9.5 para aquellos amantes de pues los desastres naturales, y por último una película animada que la verdad está muy bien, una grata sorpresa. Bueno, pues ahí está el resumen y nosotros te agradecemos mucho, mi querido Alex. Estaremos en espera de más recomendaciones y por lo pronto tenemos tarea para este fin de semana, que bueno, pues hay que hacer lo posible en una de esas, pues para, ¿cómo se llama? Distraernos, para quitarnos el mal sabor de boca, porque este domingo son las elecciones, entonces pues a ver qué nos depara también el futuro en esta región. Y pues no se dejen engañar. Usted si quiere vote, si no quiere no vote, pero todo tiene que ser con una conciencia de que lo que estoy haciendo no solamente es beneficio para mí, sino para todos los demás. Y les recordamos, ya aprovechando, que hay una cobertura especial el domingo aquí a través de La Voladora Radio a partir de las 10 de la mañana. Así que, bueno, pues un poco de cine, un poco de series para distraernos, para relajarnos en este fin de semana que se espera esté un poquito choncho con tanta información que vamos a tener por las elecciones de pues la jornada electoral, en realidad. Sí, la verdad va a ser un fin de semana muy intenso, con mucha información. Esperemos que toda la jornada electoral, por lo menos en Amecameca y toda la zona oriente a la que pertenecemos, pues pase sin problema alguno, que todo sea saldo blanco. Mis mejores deseos para esta próxima votación. Recuerden, infórmense, todavía estamos a tiempo, piensen bien su voto y pues únicamente ir a las casillas y decidir lo que uno quiere. Así es, bueno, mi querido también, Alex. Aprovechando la oportunidad que me dieron para participar junto con todos ustedes. Gracias, mi querida Chío. Gracias, amable auditorio. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Abrazo a la distancia, mi querido Alex, y estamos en contacto. Gracias, abrazote gigante. Bye. Bye.